mucho contigo, pero esta noche estoy tan alejado. No sé qué hacer para subsistir y para colmo he perdido el camino. Me encuentro solo y triste, tan lejos de ti. Al ignorar, ¿qué vas a hacer sin mí esta noche?